Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. León, ¿qué tal estáis? Bien. De vuelta, Gina. A ver, eso parece. Creo que por hoy, ¿no? Va a ser momentáneo. Eso es, sí, sí. Arratsaldeon ere zuei guztiei, entzuten gaituzuten guztiei, ongi etorriak Antxete Irratiaren sintoniak, ongi etorriak Herriotsakera eta gure kunkara. Y te dejo, Gina, que presentes al invitado que has traído y también el tema de hoy. Bueno, Arratxa León, otra vez aquí, otra vez un día más con Gure Kunka. Hoy hemos traído a Andrés. Andrés es una persona, bueno, ya iréis conociendo quién es Andrés. Y hemos traído un poco que nos cuente su experiencia a la inversa. Andrés es de aquí y estuvo un tiempo viviendo en Perú. Arratxa León, Andrés. Hola, buenas tardes, Gina. Bueno, nos vas a contar un poco... ¿Qué? Bueno, yo fui con mi pareja y nuestra decisión fue dejar un poco todo esto de lado y nos fuimos 9 meses a Tarapoto, a Perú, que es la zona de la selva, donde nace el Amazonas. Y allí fuimos, pues, llámalo de voluntario, de cooperante. ¿Qué te lleva? ¿Qué os lleva a plantearos el iros de voluntario cooperante? Porque estás trabajando aquí... Tienes que mantener el trabajo aquí, tienes que mantener tu vida aquí. De pronto dices, porque voluntario cooperante, hay voluntariados y voluntariados. Puedes irte por un mes, 2 meses, sí. A largo plazo, a corto plazo. Yo creo que es algo que mucha gente de aquí sí tiene en mente el hacerlo, pero nadie toma la decisión de hacerlo. Y nosotros, en un momento dado de nuestras vidas, tomamos esa decisión. De alguna manera, sí teníamos bastante establecido aquí el tema laboral, el tema personal, el tema de pareja. Pero hubo un chip que dijimos, vámonos 9 meses, vamos a cortar con toda la vida, digamos, de alguna manera monótona. Yo estaba en una cooperativa, en una fábrica, y bueno, de alguna manera también quería cortar un poco con todo eso y vivir una experiencia, vivir la vida al fin y al cabo, porque al final aquí te metes en una dinámica diaria monótona de levantarte a las 6 de la mañana, un trabajo alienante en una fábrica. Y junto con mi pareja, pues tomamos esa decisión y la verdad que fue bastante provechosa. Bueno, cuando comentas que no, una vida monótona, levantarte a las 6 de la mañana, hacer en una fábrica, eso también en Perú se hace. Y se hace de una forma muy dura y de muchas horas de trabajo, sí. Pero desde ahí no se puede plantear el hecho de me voy de viaje de turismo a Europa, ¿no? Es que eso es casi imposible para nosotros. Por supuesto, la vida, digamos, en Perú es bastante, bastante jodida, hablando en plata, ¿no? Entonces, nosotros no vivimos con ningún fin de turismo ni nada, simplemente hicimos un contacto con una ONG local de Tarapoto, nos gustaron las personas, nos gustó la zona, y fuimos a trabajar para esa ONG. ¿Teníais pensado el lugar? O sea, ¿tenéis pensado ya Perú o habéis elegido entre varios países? ¿O se presentó? No teníamos pensado en qué lugar, incluso barajamos la posibilidad de África, incluso la India, pero al final tomamos la decisión de irnos a Latinoamérica. No teníamos tampoco pensado en un país en concreto. Yo sí que tengo familiares en México y así, pero a través de unas jornadas interculturales que hubo en San Sebastián a través de la ONG Aurralde, pues conocimos a esta persona, Fabricio, de la ONG Gire de Tarapoto, y nos gustó su manera de ser, su manera de pensar, un poco acorde a nuestra manera también de ser, y decidimos irnos a Perú, pero no tenemos, quizás sí que nos tiraba más Latinoamérica por el tema del idioma, que pues si quieras o no, el irte a África así, pues el idioma puede ser un poco una barrera, ¿no? pero ya, bueno. Igual sí, la experiencia igual no puede ser a 100%, ¿no? Como quisieras vivirlo o tienes un poco en la cabeza, ¿no? Una estructura de más o menos cómo quieres planteártelo. ¿Qué hacías en Perú? En Perú, básicamente, fue un poco darle marcha a la ONG local. Ellos comenzaron, sobre todo la formulación de proyectos para presentar aquí al gobierno vasco, ayuntamientos, diputación, instituciones estatales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros sí que hemos hecho mucho trabajo de campo, ir a los asentamientos humanos, ir a comunidades nativas, detectar qué problemas y formular proyectos y presentarlos al gobierno vasco. Por ejemplo, mi pareja también es enfermera y sí que hacíamos campañas médicas en las comunidades, incluso en unos asentamientos humanos que tuvimos bastante contacto, pues algo muy peculiar que me tocó hacerlo, pues yo estudié imagen y sonido y de alguna manera sí que elaboro documentales y tal, fue adentrarnos en la selva para ver posibles captaciones de agua. Entonces, claro, nos metieron en la selva andando durante 4 o 5 horas para poder grabar una captación de agua y de alguna manera luego proyectarla en los asentamientos humanos para motivar a las personas, para que de alguna manera se unieran y la posibilidad de captar ese agua para traerla a los asentamientos humanos. O sea, vosotros habéis ido un poco diciendo vamos a ver qué hacemos, pero de una forma directa, lo que tu pareja y tú habéis hecho aquí, el trabajo que realizabais, sirvió de primera mano para la ONG a la cual fuisteis en Perú. Sí, porque tenían algunas carencias a la hora de formular proyectos en el tema, sobre todo de presupuestos, en el tema del lenguaje, porque vosotros los peruanos habláis castellano, pero no tiene nada que ver castellano vuestro con el de aquí. Y siempre lo decimos aquí, que tenemos el mismo idioma, pero la estructura es muy diferente, y cómo usamos las palabras y qué queremos decir con cada palabra, ¿no? Y lo has vivido ahí. Sí, sí, lo he vivido, pero totalmente. De hecho, nosotros vivíamos con una familia evangélica. Y bueno, cualquiera que vea la serie Los Simpson y ve Los Flanders, pues era como vivir en casa de Los Flanders. Entonces, a la hora de comunicarnos con ellos, pues tampoco, aquí siempre tendemos a decir, pues me cago en la hostia, cojones y tal. Palabrotas. Eso era tabú y quieras o no, hasta en ese tipo de comunicación nos costaba hablar entre nosotros porque de alguna manera estábamos agrediendo de alguna manera moralmente a estas personas. Y la convivencia y la tolerancia se aprende mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste? 9 meses, como un parto. Pues 9 meses. Y al parto ya esa familia de Los Flanders dijeron, oye, mira, iros a su casa, iros a casa. No, de hecho es como forma parte de nuestra familia, es nuestra familia peruana. El arraigo que hemos tenido con ellos ha sido brutal, con los niños de la casa, con las personas. Bueno, hay un cariño muy, muy especial y la idea es volver y volver a encontrarnos con ellos. Seguimos manteniendo contacto a través del teléfono, a través de internet, y fue muy, muy bonito el contacto ese personal, que aquí quizás en esta sociedad que está tan individualizada, que cada uno va a lo suyo, se está perdiendo, y allí todavía siguen manteniendo esos valores de unidad, de familia, de ayudarse, de quererse, no sé. Es algo, tú cuando llegas aquí, cuando después de haber vivido 9 meses allí, llegas aquí y te encuentras con amistades, tienes la sensación de que todo el mundo está mal. Todo el mundo está como muy negativo, estoy mal. Un poco amargado. ¿No? Sí, estoy en el trabajo mal, es que mi mujer, es que mis hijos, es que mira que tengo que coger el autobús. Pero es igual como te lo transmite, ¿no? Porque en Perú también económicamente el trabajo y eso siempre anda mal. Sí, en Perú están jodidos, pero viven el día a día. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que puede ser la pobreza extrema, la que a veces vemos reflejada en los informativos, pues, sobre todo igual en África, ¿no? Los niños ahí desnutridos, con las moscas, etcétera, y luego la pobreza, ¿no? que a veces no tiene igual cubiertas las necesidades básicas como puede ser el agua o la luz, pero los niños sonríen y de alguna manera son felices y te transmiten eso, ¿no? Ellos normalizan su situación, tampoco la ven como algo caótico, a través de programas del gobierno peruano, a través de proyectos de cooperación, pues mantienen de alguna manera sus 3 comidas diarias, su educación. Sobre todo, lo que uno realmente se da cuenta cuando visita ese país, lo más importante que le puedes dar a una persona es educación. Y educación a veces no es títulos, diplomas, siempre es educación. Y muchas veces cuando me encuentro con un chaval aquí de 14, 15 años, que la quiero estudiar, es que claro, digo, no se trata de que saques un título, se trata de que te eduques. Y que todos, o sea, cuando una persona se va haciendo mayor y no tiene esa base... Que te formes en algo, te refieres, o algo básico. Que te formes como persona, con tus valores, y bueno, si puedes tener una formación profesional, una formación universitaria, etcétera. Pero todo te vale. A veces todo tendemos aquí a tener nuestro currículum, con nuestros diplomas, con nuestros cursos, pero realmente no estamos educados. Con unos valores, con de alguna manera ser solidario con los demás, o sea, todos vamos... Cada uno va por su lado y ahora se está viendo la crisis, que no está viendo esa unidad. Pero comentabas, por ejemplo, o sea, lo que comentas, porque no he entendido muy bien esta parte, que igual lo que faltaría también en Perú sería educación. Sobre todo, no es que falte educación, o sea, sí que falta educación, sobre todo en las comunidades nativas que apenas estudian la primaria, lo que sería aquí hasta los 12 años, y luego no tienen recursos para seguir estudiando. Que muchas veces tendemos a darles alimentos, a darles etcétera, etcétera. Pero aun siendo pobres, una persona con educación el día de mañana tiene muchísimas salidas para poder sobrevivir en este mundo. Por eso, con educación, la pregunta que te hice hace un momento es con educación en cuanto a formación. Eso es. Una formación básica, el que tenga un conocimiento básico de algo que luego le pueda servir para poder trabajar, ya sea en su comunidad o fuera de la comunidad, para que pueda seguir manteniendo la familia. Eso es, eso. Sobre todo es educación. Yo creo que darles comida no tiene sentido. De hecho se ve, cuando ahí ves chavales que tienen una educación, sabes que el día de mañana van a tener salidas y tienen recursos para viajar a otros países, incluso allí para montar sus propias empresas. Pero cuando ves el típico chaval de 12 años que no tiene educación, que es medio analfabeto, digamos su futuro es la chacra, lo que llamáis allí la chacra, que sería el campo, plantar yuca, café y poco más, y de ahí no va a salir. Y entonces no les están dando las herramientas para poder tener un futuro mejor. Sí, algo que también aquí se habla mucho, ¿no? Habilidades sociales, el cómo comunicarnos, el cómo expresarnos, el cómo expresar nuestros sentimientos, el cómo hacerle saber al otro que algo nos sienta bien o nos sienta mal y no quedarnos callados, el aguantar todo. En cuanto a las mujeres, ¿no? Yo creo que la diferencia también en cuanto a educación en valores se diferencia por hombre y por mujer, porque hay unos valores ya destinados para el hombre y otros para las mujeres, sí. ¿No? Porque ya cada uno tiene el perfil de, como tú eres chica, tú, como tú eres mujer, tu trabajo será ahora estudiar la primaria para que sepas aprender a leer y escribir como básico, y a sumar para sumar las cuentas, y luego criar a los niños, casarte con 16, 17 años y criar luego a los niños y ser una buena ama de casa, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ahora esto también va cambiando, va... Manejar esa situación había que tener mucho tacto, tenías de alguna manera hacerles ver a los hombres que eran importantes dentro de ese proyecto, pero que de alguna manera fueran las mujeres que se empoderaran de ese proyecto. Sí, bien como comentas, o sea, ya cada persona, ¿no? Desde que nace ya tiene asignado un rol, y qué es lo que va a hacer. Si a eso le añadimos la carga religiosa, ¿no? La fe que profesen, pues les traerá más, no sé cómo decirlo sin herir a nadie. Bueno, el tema religioso es bastante... Es muy complejo. Complejo y complicado. Y de hecho nosotros, como te comentaba antes, cuando hemos vivido en esta casa que eran evangélicos, pues nos invitaban a sus pizzas, a sus reuniones. Sus celebraciones. Y nosotros, pues lógicamente íbamos, pues una manera de estar con ellos. Pero, claro, tú veías al pastor evangélico haciendo una apología del machismo y claro, eso te de alguna manera te llamaba mucho la atención, y luego cuando lo comentabas en casa, pues ellos lo veían como algo normal, ¿no? Como que el hombre era el que trabajaba y la mujer tenía que estar en casa y tenía que atender al marido, y dicho así con estas palabras por el pastor. Y esas barreras religiosas pues hace que la mujer de alguna manera esté peor sometida y peor valorada, ¿no? Entonces, pues imagínate con toda esa carga cultural con la que han estado creciendo, de pronto venir aquí. Sí. ¿No? ¿Y cómo quitas todo eso, todos esos prejuicios que tienes contra ti misma? Como decir, hoy me voy a ir a tomar un café con mi amiga sin pensar, o sea, o sin sentirme mal, ¿no? Es que por hacer eso. Me hace gracia cuando de aquí se dice, es que ellos vienen aquí y se tienen que acostumbrar a lo de aquí. yo creo que eso es un error por parte de nosotros. O sea, por supuesto que tienen que respetar las leyes y las costumbres. Las reglas de convivencia. Las reglas de convivencia y las costumbres de aquí, porque ellos sí que tienen costumbre de hacer sus fiestas en sus pisos hasta las 5 de la mañana y lógicamente aquí no deben de hacerlo. Pero sí que aún no vemos igual en un locutorio que hay 20 migrantes ahí en la calle, la gente ya se piensa que están delinquiendo. Y no, es una costumbre cultural de allá. Allí no se alterna en los bares como aquí. La vida es en la calle la y en las casas. La vida es en la calle, en las casas, incluso en las tiendas, pues a veces se va a beber sus cervezas. Y es lo que hacen allí los locutorios. Son sus costumbres de allí. No hay que verlo como algo malo. Simplemente son costumbres, no están molestando a nadie. Y tienes, de alguna manera, ese rollo intercultural que debería de haber aquí. No me gusta cuando se dice, no, es que se tienen que acostumbrar de aquí. No, si respetan las leyes de aquí, ellos tienen sus costumbres y su cultura y nosotros también tenemos que respetarles. Cuando tú fuiste a Perú con tu pareja, ¿tuviste algún problema? ¿Recuerdas alguna experiencia negativa que te haya pasado por ser de fuera? ¿Algún estereotipo que te hayan asignado? ¿Algo que tú recuerdes? Un poco la manera de allí el rol a todo el mundo que viene, que va, que es allí, doctor Andrés, profesor Andrés, digo, yo no soy ni profesor, ni doctorado, ni soy nada, yo soy Andrés, y siempre te tienen que poner una coletilla adelante, y al final ya le decís, sí, es que el de tú a tú no existe. No, entonces a mí, llamadme joven Andrés, aunque sea, pero no me llaméis doctor, ni profesor, ni nada, y de hecho cuando tú te dirigías, nosotros a la hora de formular proyectos tenías que hablar con el alcalde, con el juez de la ciudad y tal, si no ibas con esa coletilla por delante, ellos se sentían ofendidos, y ese contacto de tú a tú, que aquí eso ya está totalmente superado, aquí hay, puedes estar hablando con un amigo que es abogado, que es doctor, y no hay ningún problema, le tratas de tú a tú. Allí eso, de alguna manera, y tú que eres peruana, no lo tenéis superado, lo tenéis muy arraigado. No, además es algo que cuesta. Luego, cuando estamos aquí, cuesta un montón. Incluso las que sois doctoras o profesoras, os gusta el rollito ese de que os digan, ¿no? Doctora Castillo, doctora tal, os gusta y tampoco lo veis. ¿Sabes lo que pasa? Que más que nos guste, es que no conocemos otra cosa. Cuando vienes aquí... Pero es un poco, no sé si el ego o la escala de Pero ¿sabes lo que...? También ahí voy a... No es que salga a favor de eso, porque a mí no me gusta. Yo siempre he sido muy vergonzosa con muchas cosas, porque yo donde iba siempre he sido Gina, y hasta, ¿no?, en el trabajo que tenía en Perú, que era también con una ONG, entonces era el... Yo soy Gina, ¿no? Y me daba cosa que me digan señorita. Sí. Me ha venido a la mente una mujer que tiene un programa de televisión que es peruana, que se llama Laura Bozzo, que lleva unos talk show de peleas. Sí, es una mujer de más de 60 años que está la pobre delgadísima, que se está secando, y es un programa muy polémico, muy reputeado por parte de la población peruana, pero por otra no. Y cuando ves los programas, todos le dicen señorita Laura, doctora Laura, y ella es como uff, cuando le dicen eso se infla, ¿no? Sí. Entonces, es que no conocemos otra cosa. Y luego la otra historia es que se valora mucho la gente que ha estudiado, con lo que cuesta económicamente estudiar, luego que te reconozcan, ¿no? El hecho de, voy por aquí y no me llames por mi nombre porque yo soy la doctora, ya, no sé qué lado, no sé cuánto. Y aquí no. Las personas por la persona. Claro. Sí. No sé. Y algo que nos cuesta, a que a mí personalmente me costó un montón aquí, fue el llamar a las personas de tú a tú. Aunque sean familiares o los tíos o no sé qué, es algo que me cuesta y hasta el día de hoy, que llevo casi 9 años aquí y todavía cuesta. Sí, porque es algo que has mamado, que has vivido con ello y que te han educado con ello, ¿no? Porque es respeto el respeto a no sé quién, el respeto a no sé cuánto. Sí, luego otra de las cosas, claro, mi pareja y yo cuando fuimos allí no teníamos hijos y claro, ya teníamos una edad, sobre todo para allí, ¿no? Yo fui con 35 años. Ha sido a la vuelta cuando hemos tenido hijos. Entonces allí te veían como, a ver, vosotros sois pareja, tenéis 35 años y no tenéis hijos. Yo creo que me miraban a mí como diciendo, este chaval no vale para tener... Con los machistas que son. Para tener niños y no... O sea, se descuadraban, ¿no?, ante nuestra situación. También intentamos hacerles ver que tampoco la vida es eso, ¿no? Lo que comentabas tú antes, 16 años, casarte con el primero que te haga un poco de caso, tener hijos y tener ya... tu vida enfocada hacia eso, ¿no? Entonces que de alguna manera, incluso en la casa donde vivíamos, pues yo lavaba la ropa, tendía la ropa interior de mi pareja, incluso me miraban con cara de este huevón que sacó largo. Sí, sí. El pisao, ¿no? Eso es. Ya, es que culturalmente sí que es muy diferente el choque, o sea, lo que tú, la imagen que tú les has dejado a ellos ha tenido que ser también al principio mucho choque, y luego si se han quedado con algo, en buena hora, pero... No, simplemente no se trata de dar un ejemplo. Yo no es ejemplo, al final ven lo que hay. He actuado de allí como actúo aquí. Uh-huh. Ven la diferencia. En casa cocinaba, fregaba, yo que sé, lavaba la ropa, barría, y ellos, incluso los niños pequeños, ya le empezaban a cuestionar a su padre. Oye, papito, ¿por qué Andrés friega y tú no? Y el otro le decía, anda, calla, huevón. Digo, no, simplemente no tienes por qué sentirte menos, ¿no? Y es otra barrera más que... Pero ahí voy, o sea, a lo que yo iba era... Porque no se conoce otra cosa. De pronto, o sea, ahí estás el padre con su ya con su trabajo claro, la madre con su trabajo claro dentro de casa, y de pronto viene un tercero que es de fuera y que no hace nada de lo que hace, que hace cosas que puede hacer la mujer como que puede hacer el hombre. Sí. Entonces es como culturalmente hay un choque. No se trata de ir a enseñarles. No, para nada. Porque poco, o sea, la gente se tiene que ir, o sea, eso de yo voy a, es como hace muchos años, ¿no? La evangelización, yo voy a enseñarles cómo hay que creer, qué hay que creer y en qué hay que creer. No, es que no se trata de eso, porque culturalmente eso es lo que hay, eso es lo que vivimos y eso es lo que tenemos. Si tú llevas un ejemplo o algo de fuera a querer meterlo ahí, puedes traer un conflicto muy fuerte, cuando igual no lo necesitan. Tú, estructuralmente, al final, y socialmente están funcionando. La experiencia que tuve yo, sí que yo igual también haría un llamamiento a los que quieran ir de cooperantes, que si uno no está bien aquí, por lo que sea, que no vaya de cooperante. Claro, que no piense que va a ir a salvar... Aquí hay gente que de alguna manera va de cooperante... para de alguna aliviar manera sus penas, aliviar, ¿no?, sus penas, sus historias personales, porque aquí se encuentra mal. No, si te vas de cooperante, tú tienes que ir bien, fuerte psicológicamente, mentalmente y físicamente. No puedes ir allí pretendiendo, digo, es que estoy depresivo, es que estoy mal, es que he roto con mi pareja, voy allí a ver si me aclaro. No, tienes que ir fuerte y con sentido, ¿no? No puedes ir allí a esperar a que te solucionen los problemas, porque bastante tienen allí como para que vayas tú con tus rollos. O a sentirte bien porque estás yendo a un país... Y no pretendas tampoco ir de Superman. O sea, cuando uno va de cooperante, a mí la palabra de cooperante tampoco me gusta mucho, pero bueno, es una manera de entendernos aquí. Pero simplemente vas allí a vivir, a convivir con la gente. Lo que puedas hacer o lo que no puedas hacer no es tan importante. No puedes aportar tu pequeño granito de arena, pero aquí nadie va de Superman a solucionar el hambre ni las miserias de allí. O sea, ¿cómo te veía? Sí, pues sí. Pero ¿cómo te veía la gente al ser de fuera, español, en un pueblito de Perú, que no estás en la capital? ¿Cómo te veía por ser, bueno, de fuera? Tarapoto es una ciudad de una manera que ha empezado a crecer, y de hecho ahora está la construcción en auge, y es una ciudad un poco parecida a lo que puede ser Irún, de 60.000 habitantes, pero sí que hay muy poco gringo, ¿no?, como decís allí. Y me pasó una cosa curiosa, que yo perdí el DNI y a los dos días me vino un chico a mi casa a traerme el DNI. Y digo, ¿cómo carajo este chaval sabe dónde vivo? Entonces, de alguna manera, todo el mundo sabe quién eres, con quién trabajas y dónde vives. Y no he tenido ningún problema de que me atraquen, ni que no tengo ningún problema de nada. Hombre, hay que ser un poco vivo y no estar a determinadas horas de la noche en ciertos sitios, porque te pueden atracar o te pueden pasar cosas. Pero no me he sentido cómodo. No, yo he andado por las calles yo solo, nadie me ha parado, nadie me ha molestado. Sí que también, al tener una figura, al trabajar en una ONG y estar continuamente reuniéndose con, digamos, con los importantes del pueblo, con políticos, con alcaldes, con tal, pues sí que te ven como una figura importante. Y a veces incluso algunos te venían, oye, ¿me puedes llevar a España? ¿Me puedes...? Digo, no, yo soy Andrés, yo soy un pobre hombre que vengo aquí a vivir y a colaborar y ya está. No soy el Mesías que viene a solucionar las cosas, ¿no? Entonces, ese choque a veces incluso... por el bien de, a la hora de presentar algunos proyectos, pues igual sí que utilizabas eso. Tu imagen, aunque no me gustaba eso, pero bueno. Pero al final hay que aprovechar, ¿no? Sacar algo de provecho. Eres de fuera, eres cooperante, tienes más acceso a la gente poderosa del pueblo, digamos, sí. Cosa que la gente de a pie no podría acceder. El hecho de ir de fuera te abre las puertas. Lo que has comentado hace un momento, el hecho de ser... el abogado no sé qué, el doctor no sé cuánto, bueno, pues medianamente te puede abrir ciertas puertas, pero la gente de a pie no puede acceder a una cita con el alcalde, una cita con el juez, una cita con... Y de hecho, hablando así amistosamente, a mí a veces me utilizaban, vente conmigo, que tengo que ir a hablar con el alcalde, que tengo que ir al banco. Entonces, mi presencia ya hacía que me que uh-huh. nos, que te tiendan antes. Nos recibieran enseguida, ¿no? Os voy a proponer hacer una pequeña pausa musical y antes de empezar el programa me pedíais una canción, así que no sé si queréis presentarla o por qué esta canción. Sí, igual lo comentamos. Le he preguntado a Andrés de su experiencia en Perú que me dice una canción, así sin más, y me ha dado Casas de Cartón, que el autor original es un autor colombiano y luego se han sacado muchas versiones y bueno, la ponemos porque también identifica mucho lo que se puede ver en Perú. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Mantxeta irratia entzuten ari zarete, gure kunka eta gaurkoan Andresekin hitz egiten ari gara, bera Perun egondu zen, orain dela denbora bat, 9 hilabete igaro zitun bertan kooperante gisa. Eta ohikoan, Latinoamerikatik onera etorritako jendia baldin badugu, saio honetan gaurkoan Aldrebes egiten ari gara, bera han bizi zuen esperientzia kontatzen ari digu. Las casas de cartón, qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Bueno, continuamos con Andrés. Su experiencia en Perú nos está comentando después de escuchar esta canción Casas de Cartón de Ali Primera. ¿No? ¿Por qué escogiste la canción? Me trae recuerdos porque Tarapoto es una ciudad incipiente y allí los asentamientos humanos, la gente allí se organiza, se reúne, ven un terreno que está abandonado, que saben que nadie lo utiliza, lo invaden. A por él. Lo allanan, se lo reparten en lotes y pasado un tiempo se va creando el barrio. Se van intentando que traigan la luz, que traigan el agua, pero al final son chabolas donde viven. Y trabajar con esa gente ha sido muy bonito y es muy especial ver a los padres cómo luchan por sus hijos, por darles una vida mejor de la que tienen ellos. Ya, bueno, eso sí, siempre se tiene, ¿no?, en cuenta. Tú tienes que tener lo que yo no he tenido, tú tienes que ser lo que yo no he sido. Y también sobre ese camino se pueden ir dando muchas muchas frustraciones, sí, muchos tropiezos y muchos dolores de cabeza. Igual muchas madres le dicen a sus hijas, yo te he tenido con 16, 17 años, no quiero que tú hagas lo mismo. Y de pronto hay una chavalita de 16 años. Es igual, vuelven a caer en... Hacer lo mismo y muchas de ellas sin padre. Sí, sí, es así. Pero, no sé, de alguna manera a mí me admira cómo luchan, cómo caen, cómo cada vez que se les motiva para hacer un proyecto y tumban el proyecto a través de las instituciones oficiales, se vuelven a levantar, cogen más fuerza. Esa lucha diaria que no tenemos aquí, que de alguna manera todos ya estamos pensando en nuestra jubilación de aquí a 30 años, allí no, allí viven día a día, mañana no sabes si van a comer, si van a beber y si van a tener trabajo y si van a tener plata para poder darles de comer a sus hijos. Y eso es admirable y eso es algo que debemos de aprender aquí. Es que yo creo que aquí se tiene muy muy metido, muy arraigado lo que es el estado de bienestar. Sí. Ahí se está hablando desde la cosmovisión andina, se habla del buen vivir. ¿Qué es el buen vivir en realidad? O sea, el buen vivir para nosotros, para la gente andina, para la gente de comunidades que todavía intentan vivir como se ha vivido antes, sobre la cooperación entre nosotros, la colaboración, la minta y la mica, lo que solía ser en el incanato, ¿no? Si un vecino está mal, todos ayudarle. Si un vecino va a construir, lo que has dicho tú, la chabola de madera y de cartón y los techos de cartón, así tal cual, o sea, van todos los vecinos a ayudarle. Eso es. Entonces, claro, lo que pasa es que es muy fácil caer en la desmotivación para ellos y estar con ellos ahí y ver cómo unos a otros se animan, se motivan, porque al final aquí enseguida caemos en una depresión si nos quedamos sin trabajo. Nosotros no podemos caer en depresión porque no tenemos dinero para el psicólogo. No, allí de hecho... Y no tenemos seguridad social tampoco, o sea que... No he visto poca gente depresiva, pero al final el día a día, es el día a día, no miran más allá. Nosotros miramos más allá y quizás ese es nuestro error, que no vivimos el día a día. Y es una lección que aprendes que se trae desde allá. Entonces podríamos decir que ha cambiado un poco tu visión y tu forma de ver las cosas y la vida de antes de ir a Perú, el vivir aquí, luego cuando fuiste... Yo creo que esto es el cambiar tu manera de pensar no se cambia en dos días, es un proceso. Nosotros sí teníamos, antes de ir a Perú, sí de alguna manera sí teníamos esa forma de ser, esa forma de pensar, pero de alguna manera te reafirmas con esta experiencia. Lo que pasa es que la vuelta es muy jodida y el choque brutal que recibes cuando llegas aquí es jodido y siempre vas en contracorriente. Es una manera de ser, una manera de actuar que vas en contracorriente de tus amigos y de tu familia y al final eres el bicho raro, ¿no? De la cuadrilla o de la familia. Y esa lucha, yo creo que es más difícil esa lucha aquí que allá, porque al final te dejas caer en una dinámica y acabas metiéndote en el rollo del capitalismo, del rollo social que tenemos aquí muy arraigado. Aquí casi no tenemos más, o sea, tenemos pocas opciones de intentar salir de ello, creo que muy pocas. Intentamos de alguna manera ser un ejemplo para los demás, que no hay que estar tan depresivos, que se puede vivir con menos, que no hace falta tener un buen coche, que no hace falta viajar tanto, que no hace falta tener ropa, que no sé, es complicado. Y yo siempre digo, una cosa es no poder y no tener más remedio que vivir con poco porque ahora pues te puedes quedar sin trabajo o lo que sea, y otra cosa es poder y no querer. Y esas son dos diferencias. Yo igual puedo comprarme un coche de 50.000 euros, que no es el caso, bueno, pero no quiero comprarlo, porque no quiero entrar en la rueda esta de que me creen necesidades. Y luego está la cosa de que, bueno, no puedo y no me lo compro. O sea, son dos cosas muy diferentes. Siempre hay gente, es que mira, yo lo hago así, así, así. Lo haces así porque no puedes, pero si pudieras, lo harías. Entonces, ahí sí que intento matizar mucho esos dos aspectos. No sé si me he explicado bien, pero... Sí, yo sí te he entendido. O sea, que con ese el poder y no querer, o el cuando has estado en Perú y ha habido comidas que no te han gustado y podías ir al restaurante a comprarte otra cosa. ¿Lo has hecho? No. No lo he hecho porque, bueno, de hecho mi alimentación en Perú ha sido bastante, comíamos con la familia y básica, y al final yo desayunaba un huevo frito a las 8 de la mañana con un poco de plátano frito y a las 12 un platito de arroz blanco con, como decíamos nosotros, pollo torpedeado, un pollo para pa 20. O sea, te puedes imaginar lo que te tocaba del pollo en ese plato. Y luego a media tarde, pues, se aprovechaba todo del pollo. Sí, sí, sí, las patas, las uñas y todo. Y luego a media tarde, pues te caía un café con un par de galletas. Y con eso pasabas. Entonces a las 8 de la tarde casi te metías en la cama por el hambre que tenías. Y aunque yo pudiera irme al restaurante, como dices tú, no lo hacía por respeto a la gente y con los que estaba viviendo. Y si me apetecía comprarme una Coca-Cola, pues lógicamente comprabas para todos. Luego además es muy marcado en Perú, que tiene las tres regiones, costa, sierra y selva, sí. La alimentación es totalmente diferente, no tiene nada que ver la costa, la sierra y la selva, no tienen nada que ver, porque luego también depende de las zonas, producen unas cosas u otras, ¿no? Igual, por ejemplo, en la sierra la fruta puede ser muy cara, porque en la selva la fruta se trae de la selva por el clima que tienen, y el arroz en la sierra también es caro, porque también suele venir de la selva. Entonces, no tiene nada que ver la alimentación. Básicamente la alimentación es arroz, frijol y algo de pollo que te cae de vez en cuando, y sobre todo echarle mucho ají. Ají es yo creo que al final es un antiséptico, ¿no? Que te lo tomas como picante para que no tengas diarreas y para que no te entren bichos. Y yo al final hasta me he acostumbrado y aquí ya tengo mi ají en casa y le echo ají a casi todo. El ají es parte de nuestras comidas y parte, o sea, culturalmente, culinariamente, está metido en todas las comidas. En las mesas de Perú vas a encontrar siempre tu tazoncito de... Es lo que comentaba antes, si vas a un país de como cooperante te tienes que adaptar a todo. Tienes que adaptarte a todo y no ir de europeo con tus ideas cartesianas de que aquí es igual ahí, allí... Y buscar un burger, una de esas cadenas de hamburguesas. Los primeros días que ibas a alguna comunidad nativa, llegaban las dos y claro, y comentabas, sí, aquí ¿cuándo se come? Y ya cuando había una confianza con la gente de allí, te dijo, estos putos gringos siempre pensando en comer, pues aquí pues no se come, porque estamos aquí haciendo tareas y cuando llegas a casa ya comerás, pero igual a casa llegabas a las 10 de la noche. Sí, eso es muy cierto, eso también me ha tocado a mí el ir de corrido. Entonces sí que ha sido una buena limpieza biológica personal, porque yo que soy una persona delgada y bajé 10 kilos, pues imagínate cómo podía estar allí. Pero te adaptas y tienes que ir mentalizado, por supuesto. Hombre, no quita que de vez en cuando pues nos pegamos igual a un homenaje y nos íbamos a un restaurante, pero era algo muy puntual. ¿Alguna anécdota, alguna...? ¿Comiste sin problema? ¿No te dieron a probar las cosas muy típicas, los suris, los gusanos fritos? Sí, comí gusanos muy ricos, muy saludables, muy aceitosos. Parece, sí, es como, llenos de grasa. Sí, llenos de grasa, pero te alimentaba aquello que no veías. Había una chicha de jora hecha con maíz que era asquerosa. Pero que no te borra esto, por favor, Miguel, que no me coño lo peruano. Pero depende, igual que el masato, ¿no? Eso iba a decirte, es que depende además de la costa, sierra y selva, pero te lo van a preparar de una forma u de otra. ¿Sabes cómo se prepara la chicha, el masato? Sí, lo vamos a contar, pero es un poco... Mejor cuéntalo tú, porque vale, al final... Pero voy a contar lo de la chicha de jora, que la chicha de jora es la bebida de los dioses. En el incanato, entonces. Pero depende de quién lo prepare, sobre todo en algunas comunidades, lo único que te podían ofrecer era chicha. Lo que pasa es que era la bebida del incanato y era con lo que se emborracha la gente ahí. Sí. No había más, o sea, el comprar una cerveza es muy caro en algunas comunidades. Ahora ya empieza un poco a ver nivel económico y lo que quieras, pero siempre ha sido la chicha de jora. Y es algo que a mí. Personalmente me encanta. Luego sí que he probado. Depende. Y te emborrachas, con la chicha de jora te emborrachas. Depende de la bebas. En algunos sitios sabe bien y otras es como. Sí, depende de quién lo haga. Sí. Depende con qué azúcar también la. Eso es. La endulces. Si lo preparan para los niños, mejor, sabe más rico. Uh-huh. Yo bebía, si podía ser la de los niños, pero a los mayores no. Entonces, sí que en algunas comunidades, lógicamente, aquí no estamos acostumbrados y eran. Uh-huh. Tiendes un poco a tener diarrea, así tienes que tener mucho cuidado con lo que puedas comer, con lo que puedas beber. Y por no hacerles un feo, pues muchas veces, en quechua, quichatero es el que tiene diarrea, ¿no? Y a mí ya, yo siempre decía, no, yo soy quichatero, estoy con diarrea. Era una manera de decir, bueno, no puedo comer porque estoy mal. Pero en otras ocasiones tenías que hacer de tripas corazón. ¿Y bebiste el masato? Sí. Joder, pues sí, así que te has acostumbrado. Voy a comentar lo que es el masato. El masato es una bebida de yuca fermentada, pero para hacer la bebida de yuca hay que aplastar la yuca. La yuca es la mandioca, que se conoce en Brasil, y es como, es un tubérculo, es como una patata larga. Entonces, pero para elaborar, para sacar la yuca y el jugo de la yuca, lo que hacían desde, o sea, las antiguas comunidades, porque ahora ya se tienen máquinas, para hacerlas. Sí, no lo sé. Ahora ya hay máquinas para prensar esta yuca. Pues para sacar el licor de yuca, se masticaba y se escupía. Se masticaba y se escupía, se iba llenando las vasijas que tienen, y es de yuca masticada, o sea que al final se iba fermentando con tu saliva, y lo dejaban ahí, lo reposaban por muchas semanas y esto, y eso es lo que se bebía. Eso es lo que se bebía. Ahora ya, en algunas comunidades muy, muy indígenas, porque todavía hay tribus, y espero que hayan, porque con la tala de árboles y todo esto que se está viendo, muchas comunidades andinas están teniendo que irse. Todavía se sigue así elaborando de esta forma, la forma tradicional. Yo creo que cada vez menos, sí, lo que comentas tú, pero ya se ha dejado un poco ya de masticar, porque ya de alguna manera se les conciencia también, que tampoco es muy higiénico el tema. Entonces, bueno, de alguna manera están empezando a tomar más conciencia de entonces del ahora tema. Usan unas máquinas para prensar todo esto, que son también hechas de forma artesanal, ¿no? Que les sirve para ello, pero es eso. El masato es la yuca masticada y fermentada de esa forma, y luego hay que beberla. Luego el olor que tiene, yo no he podido tomarla, yo en eso sí que no. Pues yo sí he podido tomarlo, y bueno, es una experiencia más dentro de... Cuando vas a una comunidad te tienes que adaptar, duermes y comes con ellos y no les puedes hacer un... ¿Y los bichos? Los bichos ricos, las hormigas están bien ricas, y los gusanos también alimentan mucho. Es cuestión de carácter, yo creo que al final he comido lagarto, he comido allí el ñuc, ¿no? Uh-huh. Lo que es la rata del laboratorio de aquí, pues allí es un manjar, sobre todo uh-huh. por la parte del Cusco y así, y también he comido eso. Sin ningún problema. Sí, con las patitas esas pequeñitas, es una rata sin cola, le llamamos. Pues no lo sé. ¿Qué te iba a comentar? Porque no solamente has estado en Tarapoto, te has ido moviendo a otras comunidades, a otras zonas. Cogimos la mochila, en las comunidades donde trabajamos está la UTA, la lesmianasis, que es una especie de lepra, y andaba por ahí. Y a nuestro compañero peruano le tocó. Y nosotros, bueno, pues dijimos, vámonos a viajar por el Perú durante un mes y nos alejamos un poco de esto. Y viajamos por el Perú con mochila y tuvimos experiencias muy agradables. Incluso apareció la tercera catarata más alta del mundo, el Gozta. Y nos animamos y fuimos allí, perdida por ahí por la selva peruana. Y en principio está constatado en los papeles que somos los primeros vascos en llegar a la catarata. Pues vaya honor, ¿no? Entonces fue una experiencia bonita, fueron seis pero horas. Llevase, pero como estáis los primeros vascos en llegar, ¿llevaste la Icurriña? No teníamos. Entonces sí que fue una experiencia bonita, pero al final nos invitaron a una reunión y al final me hicieron hablar, y yo, que no tengo ni idea de montañismo ni de expediciones, pues les estuve explicando cómo tenían que hacer las guías para los próximos extranjeros que fueran allí al Gozta. Entonces había que explicarles que había que llevar una cuerda para cruzar los ríos, había que explicarles que es conveniente que también haya mujeres guías, porque las mujeres a veces tenéis problemas con la regla, etcétera, etcétera, y que también es positivo el trato al extranjero. Entonces, claro, te ves en una reunión con 40 personas del pueblo mirándote con los ojos, y ahí hay que tener mucho cuidado con lo que dices, porque, claro, ellos te ven como alguien importante, alguien muy, muy culto, y cada cosa que digas tú se lo toman al pie de la letra. Entonces, vaya responsabilidad. Espero que hayas dejado bien el nombre. Es algo muy curioso. Y luego, bueno, los medios de comunicación de autobuses así son bastante paupérrimos en el Perú, y al final tenías que hacer dedo, te cogía un camión lleno de cerdos y burros y tenías que viajar metido entre los cerdos y el burro a 4.000 metros de altura por el Cusco. ¿Pillasteis alguna enfermedad o algo? No, diarreas todas. Yo sobre todo que soy poco propenso. Lo que pasa es que siempre se habla de, uy, si vas a la selva hay que vacunarse, hay que... Sí que te meten el miedo y cuando, de hecho, cuando antes de irme de aquí, bueno, pasas por los aquí hechas, te forran a, me forran a vacunas, que si la fiebre amarilla, que si tal, que si las pastillas para la malaria también. Pero al final una vez que estás allí te olvidas de eso. Y bueno, si tienes que coger algo, lo coges, pero tampoco es... Claro, la visión que tenemos aquí es como, llegas allí, en cuanto te venga un mosquito, ya te va a pillar la malaria también, no, tampoco es así. Un mosquito detrás y tú corriendo delante, ¿no? Eso es, tampoco es así, entonces, y quizás te olvidas un poco del tema, pero bueno, tienes que andar con tiento por dónde andas y, bueno, informarte un poco de cómo andan las zonas de peligrosidad y tal. Dentro de Perú, luego también tenemos nosotros, como está dividido por zonas, mucho lo que es... los estereotipos, estuvisteis en la selva, se habla mucho de las charapas, ¿no? De las mujeres charapas, charapas se les llama a las mujeres que son de la selva. ¿Cómo se vive ahí? ¿Por qué están siempre con ropas tan ligeras? ¿Es por el clima? ¿Cómo es que tienen tantas bebidas exóticas? ¿Pillasteis, tuvisteis la oportunidad de probar las bebidas exóticas que tienen, el RC? Sí, el rompecalzonazos que le llaman allí, sí. Ese tipo de bebidas son bebidas, la verdad que son ricas, son fermentadas con frutas de allí y son ricas, algunas te gustan más y otras menos, uh-huh. Pero sí que tienen esa costumbre, sobre todo en la selva, de bebidas. Sí, el viborachao, ¿no? El viborachao, en cuanto ves una botella con una víbora fermentada dentro, es como que te da un poco de... Sí, de hecho, a nosotros nos daban mucho, porque como pensaban que no teníamos hijos, porque de alguna manera yo iba. Tenía algún problema físico, pues me forraban a ese tipo de licores. Son bebidas exóticas para eso, o sea, además, exóticas todas relacionadas al sexo. Sí. Al sexo y a engendrar y a tener niños. Y no sé qué, por eso está el RC, el rompecalzón. Si tu mujer no sabe embarazada, ala, el rompecalzón. Sí, que de alguna manera no vales, ¿no? Para eso. Entonces, sí. Bueno, ahí también habría que haber un poco de educación personal, porque de allí te decía, allí el 99,9% de los hombres son infieles. Y de hecho, hasta yo me sorprendí de algunos amigos de allí que digo, pero tú también has sido infiel. Y a mí me preguntó, ¿tú eres infiel? Y digo, no, joder, no jodas. Y digo, no, pero si una chica se te pone, no le puedes decir que no. Y digo, ¿y por qué no? No, porque entonces ya no eres hombre, ¿no? Digo, joder, y eso con profesores, ¿no? Porque yo muchas veces me relacionaba con gente que de alguna manera que tenía una formación, una educación, y eso es algo que también lo tenéis muy arraigado, y bueno, tú lo conocerás por tu familia y por tus amigos de allí, ¿no? Que es, por mi familia. No, me imagino, porque a mí me llamaba la atención eso, que todo el mundo era infiel por naturaleza, e incluso las mujeres, sabiendas de que el otro estaba con otra, o sea, como que seguían con el hombre, por sus hijos, por su situación, por el qué dirán. No sé si la comparación puede ser un poco odiosa, pero igual socialmente en ese tipo de cosas, igual sí que es un poco como la España de hace igual 30 o 40 años, ¿no? En ese sentido sí que podríamos hacer algún tipo de analogía, ¿no? Pero bueno. Tú, bueno, también muchas de esas cosas las vemos porque las vamos mamando, has visto las telenovelas. Sí. Las telenovelas en Latinoamérica son, y además todas tienen el mismo contenido, ¿no? El hombre, la mujer, ella guapa, el guapo, y luego de pronto aparece una chica también guapa, pero más pobre, pero que como es buena y bonita, y el hombre le engaña, o sea, y todo está permitido y todo está, ¿no? Está incluso en la gente de color, pues ya dependiendo de la tonalidad de piel, pues también había dentro, joder, mira esta que es negra, digo, pues si tú también eres negra, no, pero yo soy... Sí, menos negra. Menos negra, soy más clarita, esa es negra tizón, ¿no? Dice canela, yo soy canela, y ella es negra. Y sí que les llamaba la atención, pues igual, pues sobre todo mi pareja, ¿no? La piel blanca, luego el pelo rojo, bueno, que lo tenía teñido, pero les llamaba la atención, pensaban que era natural y les gustaba mucho el pelo rojo, la piel blanca, y de bueno, aquí intentando ponernos morenos y allí intentando ser más blancas. ¿Os parece que escuchemos la segunda canción que me habéis pedido? Bien. Si la presentáis un poquito también. Pues es del grupo 5. Bueno, hemos pedido una canción del grupo 5 porque no reconoce cuál de ellas será, o sea, porque tiene muchas, pero es un poco la música que se escucha ahí, ¿no? La tecnocumbia se le llama. Thank you. Antxeta irratian zaudete gure kunka saioan eta teknokumbia entzuten. Esto de la teknokumbia... Eso es la cumbia más movidita, más electrónica, y eso es lo que tenéis que poner para las fechas, las fiestas del Gasteche. Con eso vamos, rompemos. Chicos, prepararos. Mover la cadera. Creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Antxeta irratia .com Zinema ziklo kulturan itza Lakasita gaztetxean ostegunero zazpiterdietatik aurrera adiskidetuak guztion artean AEKA, ZIMAD, Bilgune Feminista eta Antxeta irratiak hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero, zazpiterdietatik aurrera, zinema kultura nitza Lakasita gaztetxean. irubebikoitzaherriotxak.info Pues ya solo nos quedan unos pocos minutos. Pues nada, yo creo que ya ir despidiéndonos con el grupo 5. Que es muy muy muy muy típico de Perú, el grupo es de Perú y luego se ha ido expandiendo por Latinoamérica, o sea, cualquier fiesta o así podéis montarla con ellos, que los tenéis asegurado. La rumba la tenéis asegurada. Luego yo voy a recordar una cosilla, bueno, recordar que la Asociación Adiskidetuak está atendiendo de lunes a viernes en las instalaciones que tenemos en la calle General Freire número 4, antiguo parvulario, en el segundo piso. Voy a recordar los teléfonos: el 943-639690 y el 618-3264-36. Y bueno, y nos podéis escuchar en riochas.info. Muy bien. Y luego en la página de Adiskidetuak en el Facebook. Y nada, cualquier cosilla, pues estamos ahí en Adiscritoa para atenderlos, asesoramiento legal, todo lo relacionado a regularizaciones para extranjeros, asesoramiento para empleadores, para poder contratar a personas extranjeras, y luego pues estamos también con el punto de encuentro, que es una actividad que empezó el año pasado y seguimos, y estamos haciendo talleres de maquillaje y más cosas para mujeres. Y luego nada, recordar, voy a hacer un comentario así muy breve, que después de la experiencia que Andrés y Mari tuvieron en Perú cuando volvieron, fue justo lo que cómo nos conocimos en realidad. Sí, sí. Cuando viniste a exponer las fotos de Perú, yo también llevaba poco tiempo y quería, joder, Perú, y no sé qué, me hacía tanta ilusión y fui. Y mira, y desde ahí nos conocemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues muchas gracias a los dos una vez más por haber estado aquí. Y a vosotros también por estar ahí. Eta entzule guztiei, ba mi esker, zuei ere bai gurekin egoteagatik, eta bakizute egunero 8:00 bederatziak arte eta ordu bietatik 3:00 arte Herriotsak Bidasaldeko elkarteen irratsaioak Antxeta irratian. Agur. Agur. Agur. Te regalo mi vida, cariño sincero, mi alma y cuerpo, todo lo que quiero, y no me canso de decirte te amo, le grito al mundo, te amo, te amo. Regiones Aries. Herriotsak, Bidasaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxeta irratian arratsaldeko 8:00 arte eta gabeko 8:00 arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.